Bueno, la reunión, como siempre, Marisa, está muy preocupada por el tema energético, principalmente la problemática que le trae a su distrito, ¿no? Los cortes reiterados, la falta de una calidad de servicio, la falta de una prestación de servicio a través también de la relación trabajador-prestadora. Así que bueno, estuvimos abordando todos esos temas, que son los temas que siempre hablamos con ellos y bueno, esperemos llegar a una solución y tener un común acuerdo en todo lo que estamos trabajando juntos, ¿no? Nosotros normalmente en todos los diálogos que tenemos con los distintos municipios, aparte de comentar la verdadera problemática eléctrica, ¿no? La falta de inversión, de prestación, el achicamiento de planteles, la devastación de los planteles mismos que influyen directamente en una buena prestación de servicio. Dimos la idea y estamos trabajando en la creación de una mesa tripartita en la cual esté compuesta por, bueno, municipios, ciudadanos, trabajadores, empresa misma, y ahí sacar la verdadera inversión que hace falta en los municipios para la verdadera prestación y calidad de servicio. Sí, la inversión, a ver, nosotros lo que necesitamos entender es que no todo es inversión en obra, si bien hace falta, sino que lo verdaderamente que está faltando es una verdadera inversión en mantenimiento. Nosotros hoy estamos saliendo a la emergencia, no tenemos un trabajo preventivo, un trabajo correctivo, es todo sobre la emergencia, se sale ante una falla, ante la falta de prestación de servicio en algún barrio, en algún distrito en especial, pero lo que también decimos nosotros es que hay que diferenciar la obra verdadera, que sí falta, pero también la inversión de mantenimiento. Y bueno, mirá, todos esperamos una reactivación. Esto está basado básicamente en esto, en una reactivación económica del país. Y bueno, ante una reactivación económica del país, que va a ser muy bueno para la gente a nivel de puestos de trabajo, de calidad de producto de consumo interno, ¿no? Pero a nivel energético, mal, como todos los veranos, como todos los inviernos, ¿no? Nosotros decimos también que en esta meseta que tenemos en estos meses, donde no hace ni frío ni calor, o tenés una temperatura extrema a la noche, o una temperatura de calor extrema durante el día, que son los meses que se tienen que aprovechar para hacer las verdaderas obras, no se hacen, ¿no? Pero también decimos que la falta de suministro acompañada y la tardanza en la normalización, como te dije antes, en el desguace que hicieron de la empresa durante estos últimos 4 años. A todos, desmantelaron mantenimiento, desmantelaron la guardia, desmantelaron todo lo que es la primera atención de reclamos, todo. La empresa hoy está devastada. Nosotros, a través de los retiros voluntarios, los despidos injustificados, los planteles se achicaron a más del 50%. Vos ves, en el sector de Cañuela, hay turnos que no tenés guardia, hay turnos que no tenés cuadrillas de mantenimiento, hay turnos que no tenés guardarreclamo. Dependés de una empresa contratista y vos sabés muy bien lo que es la mano precarizada del contratista. Estapan ellos y a las 2 horas tenemos que ir nosotros para reparar definitivamente y dejar con suministro. Sí, sí, el Estado Nacional está haciendo un esfuerzo increíble que quizás el ciudadano no se da cuenta, no lo toma en cuenta. Nosotros hoy tenemos una empresa distribuidora que no está pagando al Estado Nacional la transmisión eléctrica a través de CAMMESA. Todo ese costo pasa a manos del Estado Nacional, más el congelamiento de tarifas, más las tarifas sociales también que están siendo bancadas por el Estado. Ante la situación que todos esperamos, que vos marcaste muy bien en el comentario que hiciste, nosotros prevemos y vemos y estamos seguros, porque conocemos la red que tenemos, porque conocemos cómo están las instalaciones, porque conocemos todas las acefalías que hay en las subestaciones, en las generadoras, en todo, que el verano, con un consumo industrial que ojalá por el bien de todo el país y de la gente se dé, va a ser un verano duro. Va a ser un verano duro y con cortes prolongados, a falta de personal y la cobertura inmediata que no va a tener el ciudadano común por la falta de gente. Es así, sumale vacaciones, sumale si sigue esta pandemia. Hoy tenemos un gran problema con la empresa que no cumple con los protocolos de COVID-19. Tenemos compañeros que están siendo aislados por licencia médica, pero no por una licencia directa por un contacto estrecho. Hay un montón de cosas en el medio que hay, que hoy el servicio realmente está atado con alambre, como quien dice. Excepto que la empresa revierta su posición hacia los trabajadores, que es de cortar con las persecuciones, de cortar con las suspensiones y hasta a veces echadas de trabajadores innecesarios, cubrir los planteles que hace falta, cubrir los servicios con los planteles que hace falta, pero no te da el tiempo entre el ingreso, la capacitación, la formación. Es complicado, es muy complicado. Sí, totalmente es lo que se viene haciendo en los últimos 4 años. Uh-huh. Cero inversión y, como te dije antes, no hay un mantenimiento preventivo, correctivo, y se trabaja sobre la emergencia. Y así vamos a estar constantemente, trabajando sobre la emergencia, como dice la gente, atándolo con alambre.